veo mujer española con ojos de acero que el cielo besó. Princesa que el Tajo bañara, boca que tostara la lumbre del sol. Orgullo de Nueva Castilla, flor de maravilla que envuelve un manto. Puñal que unos ojos clavaron en medio de mi corazón. Toledo, lentejuela del mundo eres tú, que adorna un soberbio capote de luz. España sabe que eres la brava mujer que hiere. Toledo, la titona tus letras clavó, hundiendo en una hoja nobleza y calor. Tu acero, unos ojos que saben mirar y matar como un I'm gonna go.